He aquí un compendio de datos y experiencias para el conocimiento humano. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. No hay un manual para escuchar este programa. Solo pon atención a la información que a continuación te compartimos. Enciclopedia Radio, por Radio 1. ¿Qué onda, amigos y amigos? Nuevamente les saludo a través de su programa Enciclopedia Radio. Platiquemos, tu palabra importa. Conozco y cuido mi cuerpo. Yo soy Juan Gabriel Sánchez López, mejor conocido como Juanes, aquí para entrar en onda, agarrar confianza durante esta charla. Y pues antes de entrar de lleno con el tema, también aquí voy a presentar aquí le voy a ceder la palabra para que lo salude también. Ceci, ¿cómo estás? Muy bien, Juanes, muy contenta por estar esta tarde contigo y obviamente con las personas que nos escuchan. También muy emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. ¿Se acuerdan que en el programa anterior hablamos sobre qué son los cambios en la adolescencia y cuáles eran esos cambios? Pues hoy vamos a hablar de dos cambios en específico: la menstruación y los sueños húmedos. Interesante el tema que nos va a hablar. A ver, cuéntanos más acerca de eso. Pues les comento que la menstruación, o también conocido como periodo, es el sangrado vaginal normal que ocurre como parte del ciclo menstrual de una mujer. Este cambio se presenta cuando una niña pasa a su adolescencia y comienza a experimentar cambios en su cuerpo. Este cambio es natural. Por otra parte, los chicos viven lo que son los sueños húmedos al pasar en el proceso de su adolescencia. Los sueños húmedos consisten en la liberación del semen, el líquido que contienen los espermatozoides, por el pene durante una eyaculación mientras el joven está durmiendo. Usualmente los sueños húmedos se producen durante los sueños que contienen imágenes sexuales. Órale, muy interesante lo que nos estás contando, lo que nos estás informando acerca de estos dos, puedes decir, acontecimientos que pasan en nuestro cuerpo, en nuestro ser, ¿no? Sí. Claro, claro. De la cual estos cambios es natural y no hay por qué sentir vergüenza, no es razón para sentir vergüenza ni como objeto de burla, ¿no? Y cuando se presenta, significa que nuestro cuerpo está cambiando, ¿no? O sea, al pasar esos cambios, significa que vamos avanzando, vamos creciendo. Así que no tengamos miedo para vivir esos cambios. Exacto, Ceci. Pues así es, mi querida amiga. Y pues, como bien decías, estos dos puntos que nos pasa, como tú mencionabas hace rato, que es un proceso que significa dejar de ser, la primera menstruación significa dejar de ser niña. El primer sueño húmedo significa dejar de ser niño y cambiar y pasar a ser adolescente, ¿no? Comienza una nueva etapa en nuestra vida, tanto de las mujeres como de los hombres. Entonces, pues, es importante también saber por qué, cómo, cuándo, en qué momento, a quiénes les pasa, estas dos emociones, estas dos sensaciones que pasan, que no se ven, pero se sienten y están presentes, ¿no? En este proceso de cambio en nuestra vida. Y pues bueno, aunque algunos adolescentes pues ya pasaron o ya están experimentando eso, y quizás dirán, pero me hubiera enterado antes o dónde investigar. Pero pues independientemente de eso, pues siempre es bueno también reforzar un poquito más de lo que ya saben, de lo que han experimentado, darles como un poquito de ayuda, ¿no? En esa cuestión de información, sobre todo. Claro. Sobre todo para los chicos o chicas que aún les falta por vivir, que aún les falta pasar, pues. Uh-huh. Y pues nada, antes de seguir charlando, voy a mencionar unos puntos importantes que, amiga Ceci, yo estaba allí investigando en internet, y pues de repente me encuentro con una autora que se llama Rocío Barrio Nuevo, así se llama, Rocío Barrio Nuevo, ahí grábenselo. De hecho, hay muchos autores que hablan sobre los sueños húmedos, sobre menstruación y todo. Pero esta investigadora es una sexóloga, pero que nos habla de una manera, su manera de explicar las cosas es de una manera así como que te cautiva, ¿no? Y muy, muy llamativo y todo. Entonces ella nos hace unas menciones donde ellas nos dicen que se creía que los sueños húmedos eran una especie de algo muy, datos muy importantes que pude rescatar es de que los sueños húmedos era así como algo satánico, ¿no? De decir de que pues de repente cuando el adolescente cuando tiene ese sueño húmedo que es poseído por Satanás, ¿no? De decir de que pues le induce y hace esta energía mala hace que pues como tú bien decías el salir el semen y todo que le robaba sus energías, le robaba su espíritu, su todo, o sea, todo lo bueno que tiene el adolescente, porque como dicen, es inocente todavía, entonces esto hace esto Satanás y no sé qué. Pero bueno, son cosas, son creencias de los antepasados que en la actualidad se siguen, aunque no como tal, pero yo me he encontrado que de repente pues hay personas en las comunidades o abuelitos y todo de que pues creen esta historia, ¿no? De decir todavía, aunque como digo, aunque no como tal lo relata aquí la autora, pero en nuestro presente se sigue viviendo estas creencias, ¿no? De decir, ah, pero es que tú ya estás pensando eso, saca el diablo de tu cabeza, o no pienses en eso, porque ¿qué es lo que soñaste? Seguramente es esto, o sea, son cosas que lo asimilan, que no, como digo, no lo decimos tal cual como antes, pero pues que se sigue Exacto, presente en nuestra exacto. cultura, ¿no? Sí. Y pues bueno, y pues también ella nos dice de que no se trata de exhibir nuestra intimidad, ¿no? Acerca de decir de que pues ahorita estamos hablando de sueños húmedos y su menstruación, pero no estamos revelando como nuestra intimidad, sino se trata de ayudarnos, de resolver nuestras dudas, compartir nuestras Así es. experiencias y también reforzar a través de lo que nos dice esta autora de Rocío Barrionuevo, que nos da también un significado de por qué nos pasa, porque también decía ella de que pues cuando anteriormente se iniciaba lo que son los sueños húmedos, tenían que obligarle a los que sueñan o a las chavas que menstruan, se les decía de que, por ejemplo, que tienen que pasar un ritual y todo, o que, ¿para qué? Para que ya se junten y todo, ¿no? Y entonces, también es muy claro también, pero ella también refuerza de que no significa matrimonio, porque muchas veces la primera menstruación o el primer sueño húmedo, muchos lo hacen, y nuestra cultura lo ha adaptado de una manera distinta, porque las historias o leyendas de antepasados hoy en día lo han cambiado, que se parecen mucho porque cuando dicen, ay, ya tuviste tu sueño, o ya te empezó a gustar, o las muchachas, ay, ya cayó tu regla, ah, ya te tienes que casar, ¿no? Porque si no, vas a perder la razón, o vas a empezar a hacer otras cosas que no se debe. Entonces, pues así, son creencias que vienen desde años Exacto, anteriores, ¿no? Pero que hoy en día en nuestra cultura, en nuestra comunidad, así como yo pues, soy tzeltal, y pues como tú eres sí. tzotzil, pues hemos escuchado esto, ¿no? Algo similar a lo que la autora nos relata. Entonces, pues no estamos muy lejos de la realidad No, para en esto. nada. Entonces, pues también por esa parte, pues así como que a través de lo que la autora dice, que los invito, por cierto, a que vayan y lean realmente este artículo completo y vean otros artículos, otras opciones. Y pues nada, cuando yo iba leyendo este artículo, en lo personal, pues como que pues le entendí muchas cosas porque cuando yo pasé por ese proceso que ya, que en mi caso pues sí tuve muchas dudas, no había esta información que ahora hay, o esta accesibilidad, o esta lluvia de información y autores que se preocupan por la vida de las y los adolescentes, ¿no? O sea, estamos hablando de algunos añitos atrás y pues bueno, afortunadamente hoy en día pues ya hay ya hay mucha información. Entonces, pues en esa cuestión, de verdad los invitamos, ¿no? De que pues sigamos investigando sobre esto, que no es pecado, que en todas esas cosas, ¿no? Sino que al contrario, debemos conocer un poquito más el funcionamiento de nuestro cuerpo para que podamos entenderlo mejor, ¿no? Y pues bueno, Así ¿cómo es. logramos comprender o cómo logré yo comprender lo que me pasaba? Pues a través de que de las pláticas que nos daban en los centros de salud, o también pues veíamos los maestros, los docentes muchas veces nos explicaban qué pasaban por ese cambio y todo. Pero bueno, son cosas del que realmente, y esa autora realmente su artículo que ella escribe, su investigación, pues no está lejos de la realidad, ¿no? O sea, independientemente de que ella habla de otras cosas pasadas, pero pues sí, es como que están también en el presente. Así es, así es. Por otra parte, nosotras las chicas nos toca vivir lo que es la menstruación o lo que también se le conoce como nuestro periodo. Pero la pregunta es, ¿por qué menstruamos las mujeres? Bueno, esto se debe por lo que nuestro cuerpo se prepara cada mes para tener un bebé, o sea, una bendición. En el útero se crea una capa gruesa y acolchonada, cubierto de sangre y que trae los nutrientes para que un futuro bebé pueda crecer. Cuando el óvulo no es fecundado, el útero se deshace de la capa que es expulsado por la vagina junto con la sangre que se genera por la rotura de algunos vasos sanguíneos durante este proceso. Generalmente se presenta cuando entramos en la adolescencia, aproximadamente de los 10 a los 15 años, nos baja una vez al mes. Normalmente el periodo de la menstruación dura entre 3 a 7 días. Y durante ese tiempo de menstruación perdemos en aproximado 2 cucharadas de sangre. Pero continuaremos en el siguiente bloque. No se vayan, sigan en sintonía y volvemos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Comparte tus inquietudes y conocimientos en Facebook. Dale me gusta a Radio 1760. En breve, más Enciclopedia Radio. En este programa tienes libertad de pensamiento. Exprésate. Teléfono en cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. Y ya regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Hoy estamos hablando sobre la menstruación y los sueños húmedos. En el bloque anterior aprendimos qué es y por qué nos baja la menstruación a nosotras las chicas. Y también para los chicos aprendimos por qué se dan los sueños húmedos de las cuales ninguno de estos cambios en la adolescencia no es razón para sentir vergüenza y tampoco como un objeto de burla. Entonces, hace rato pues quedábamos pendiente alguna platiquita ahí, ¿no? Que así es. Nos ibas a completar la información que ibas a terminar de informar a los y los chavos y las y los adolescentes sobre que son los síntomas y lo que uno siente cuando uno está en su periodo, ¿no? Así es, pues ¿se acuerdan que les estaba hablando acerca de la menstruación? En el bloque anterior les di una información así en general acerca de la menstruación, pero ahora les quiero compartir mi historia cómo me sentí cuando se me bajó por primera vez, o también conocido como menarquía. Pero bueno, en lo personal sentí que todos los cambios que viví en mi adolescencia, el más fuerte fue la menstruación, sobre todo cuando se me bajó por primera vez, o también como ya les dije y ya les comenté, conocido como menarquía. Porque no me había yo preparado, ni siquiera traía una toalla femenina, nada para que no me manchara el pantalón en las y prácticamente me agarró desprevenida. Y cuando me bajó por primera vez, me llené de dudas y prácticamente no sabía con quién acudir. Y traté de ocultarlo, de hecho, con mi mamá no le dije, de ahí que creo que cargué con mucho peso, porque no le dije a nadie, no le pregunté muchas dudas que tenía. Y de hecho tenía unas amigas, porque me acuerdo muy bien que cuando se me bajó por primera vez estaba yo en la escuela y estaba yo con unas amigas y en vez de que me ayudaran se empezaron a burlar de mí. Luego ya en el segundo mes creí que se me iba a bajar en los mismos días. Ya cuando me enteré de que me empezó a bajar de forma irregular, ya después me avisaron y fue muy difícil para mí. Y Y luego ya decidí hablar con mi mamá acerca de eso y ya pude sentirme más cómoda. Lo que más me ayudó en ese momento fue platicar con mi mamá y mis amigas acerca de lo que ya estaba viviendo. Siento que eso ayuda muchísimo. Sí, claro, Ceci, no, pues muy, Así muy es. interesante. Ya también comentaba hace rato de que cuando iniciamos, de que, pues sí, en algún momento nos sentimos así como diferentes, ¿no? Y tenemos miedo a lo desconocido, algo, sobre todo porque algo que está pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Nos da miedo a veces, o así como que, ay, ¿qué, realmente qué está pasando? Y hay un momento en el que te crees esa historia de esas creencias, ¿no? De decir de que es que te posee el diablo, o es que o es que estás así y todo, ¿no? O es que, pues a lo mejor, tienes cosas adentro que te está, tienes alguna enfermedad, te estás muriendo, o muchas cosas que la gente realmente a veces no se da la oportunidad de conocer su cuerpo, de Exacto. informarse qué es y por qué pasa esto, como decíamos hace rato. Entonces, pues cuando tú no conoces esto, pues sí te entra ese miedo, porque te digo, en algún momento cuando, como tú cuentas tu historia y como tú muchos, y muchas, también están por ese, en ese proceso, o están viviendo esa misma experiencia, algunos que tienen la fortuna pues de contar con la Así es. información y con la ayuda, pues para poder sobrellevar y entender, sobre todo entender su cuerpo, ¿no? Porque tú hasta eso bien decías de que pues cambia, ¿no? Cambia, o sea, te Bastante. llega una fecha y después pues ya no es esa fecha, entonces pues así como que pues sí es mucho, mucho entender y mucho de estar pendiente de lo que pasa en Así es, nuestros así cuerpos, es, ¿no? Y así pues es. bueno, como tú nos contabas, ya contamos nuestra historia, tanto tú como yo, y hacia los que nos están escuchando, pues vamos a escuchar otras dos historias muy interesantes que nos han mandado fuera del contexto, fuera de nosotros, y pues hemos logrado pues entablar una conexión ahí con los chavos. Pues a través de la página que más adelante les vamos a indicar cuál es, cómo se llama, cuándo nos localizan y todo. Y pues bueno, estas dos historias que vamos a escuchar, les voy a leer una muy interesante acerca de los sueños húmedos, que va a reforzar un poquito para que vean que no solo nosotros, o no solo yo, que estoy aquí hablando con ustedes, o dándoles esta información, no solo a mí me pasó, sino que a otras personas más, y creo que a todos. A todo el mundo, ¿no? Solo que, pues, tal vez se presenta de diferente manera. Y la historia dice, vamos a escucharla, muy interesante, a mí me pareció muy interesante. Dice: Hola a todos, les compartiré lo que fue mi experiencia cuando experimenté por primera vez los llamados sueños húmedos. Mi nombre es Jesús, soy del municipio de Huistán, Chiapas. Recuerdo que una noche dormí cansado de haber jugado con mis primos. No sabía que ese día era el último que disfrutaría como niño. Esa noche, después de bañarme, fui a la cama y, como todo niño cansado de jugar intensamente, me quedé dormido. Durante la noche comencé a tener sueños y era raro, pues porque vi a personas que me gustaban, que me provocaban sensaciones raras, pero que me gustaba lo que pasaba. Y bueno, llegó el momento en que inconscientemente dormido sentí que me había orinado. Rato después de que terminó ese sueño, me desperté y me revisé. Me di cuenta que no era orine, ya que lo que me encontré era una especie de líquido pegajoso, lo cual no entendí qué era y por qué así. Pero la sensación que viví en los sueños húmedos se fueron aclarando y en repetidas veces tuve ese sueño hasta que encontré el entendimiento de por qué pasaba. Entendí que ya era el momento de un cambio en mi vida. Probablemente muchos y muchas escucharán mi historia y gracias por tomarme en cuenta en contarles mi historia y, como dicen ustedes, sin pena, sin miedo. Mira, ahí quedó esa historia, como es una historia de de nuestro Claro, amigo sí. Jesús de Huestán. Gracias que nos contactó con nosotros y pudo enviar y tuvo esa confianza, ¿no? De decir y compartir, que como digo, pues pues todos pasamos por eso. ¿Cómo ves, Ceci, tú? ¿Cómo ves esta Pues historia? siento que la parte donde dice que ya se fue como acostumbrando o sea, a sus sueños y luego que se despertaba ya con el ya pasado el sueño húmedo. Pues siento que a todos nos pasa, a todas y todos, que cada, o sea, por ejemplo, nosotras las chicas, cada vez que nos baja la menstruación, o sea, en la primera, yo siento que es la más difícil, o sea, difícil de entenderlo, de consultarlo, pero ya después, ya a medida que pasa, a medida que pasa cada mes, siento que nos vamos acostumbrando. Siento que nos vamos acostumbrando y eso fue justo lo que le pasó a este chico. Exacto. Así es. Y vamos con la siguiente historia que es súper interesante que nos manda nuestra amiga Guadalupe desde Vallalemó. Ella nos cuenta así. Hola, soy Guadalupe y vivo en Vallalemó, una comunidad de la Rainsar. Tengo 14 años y estoy en el proceso de la adolescencia. Mira qué interesante. Y quiero compartirlo porque siento que podría ser de gran ayuda para una chica. Ya hace un año que me empezó a bajar la menstruación. Cuando me bajó por primera vez, sentí miedo y vergüenza. A la vez creí que era la única que me pasaba eso. Pero no quise ocultarlo y le pregunté a mi maestra por qué me pasaba eso. Y me explicó que mi cuerpo estaba en desarrollo, está en desarrollo. Y ella me felicitó porque ya me estaba convirtiendo en una mujercita. También me aconsejó que siempre lleve alguna toalla para urgencias. Por pura curiosidad le pregunté a mi amiga que si le pasaba también y me dijo que sí. Y ahora ya me acostumbré de mi menstruación. Incluso disfruto cada vez que me baja, si duele un poco de mi vientre. Pero me siento orgullosa porque mi cuerpo está funcionando bien. Saludos desde Bailemo, Chiapas. ¡Wow! Me impresiona esta chica. ¿Cómo no quiso ocultarlo? Porque en lo personal fue lo que hice, oculté y no quise preguntarle nada a nadie. Claro, Sí. porque imagínate, pues hoy en día, pues pues ahora sí que las y los chavos, las chavas, las chicas, pues como que ya andan en una onda así como que de no sentir realmente pena hablar sobre lo que les pasa. Que claro, no lo cuentan todo porque no se trata de eso, ¿no? Es como tú y yo, pues no podemos ahora sí que revelar al 100% la intimidad de Claro. uno, porque en realidad se trata de compartir estas experiencias, estas sensaciones, y pues aquí no se trata tampoco de que a lo mejor alguien piensa, ¿no? De que, ah, es que estos locutores o no sé, quieren enterarse de todo lo que pasa en mi vida. Pues no, sino más bien se trata de reforzar Claro. con conocimientos lo que está pasando en nuestros cuerpos, en sus cuerpos, las y los adolescentes. Es como esta chica, ¿no? Que ella decide compartir o decir, oye, ya me está bajando, o se sintió incluso Claro. como que emocionada, ¿no? Porque Mm, llegaba un cambio en su sí. vida, cuando muchas pudieron haber tenido miedo, ¿no? Como tú Sí, dices, me a tu pasó a mí. experiencia. Entonces, pues eso yo creo que depende y esperemos que, pues, esta información, que haya más chicas y haya más chicos como ella, ¿no? De Exacto, decir, de exacto. estar seguros de sí misma, de sí mismo, de su cuerpo, sobre cómo llevar. Entonces, pues, muy buena la historia que nos mandó, Bastante. que nos mandaron desde Vallalemó. Y pues, las dos historias, ¿no? Muy súper interesantes, Ajá. que nos ayudan a reforzar, para que no digan que nosotros estamos inventando todo, ¿verdad? Sino que también hay otras personas de diferentes, pues son dos municipios totalmente diferentes, con ideas diferentes, son dos, es una chava y un Así chavo, es. que como sea, pues tienen pensamientos también distintos y experiencias distintas, ¿no? Así es. Pues es hora de ir a un corte informativo, pero ahorita regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. ¿Tienes una asignatura pendiente con nosotros? Llama a cabina 67-80403. Enciclopedia Radio. ¿Ya tuviste tiempo de analizar la información que te ¿Ya compartimos? tuviste tiempo de analizar la información que Sigue te escuchando compartimos? Enciclopedia Radio. Estamos de vuelta. Ya regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Hoy estamos hablando acerca de dos temas muy importantes, de los cambios que pasan durante la adolescencia, ¿no? Ya Así ven que es. decíamos que hay muchos cambios que pasan durante Ajá. esta etapa de la adolescencia. Sin embargo, hoy nos estamos enfocando en dos que son muy importantes. ¿Por qué son muy importantes? Porque son cambios que, como ya dije hace rato, que no se pueden ver, pero que sí existen. O sea, no son visibles como cuando te sale Ajá. granitos, o te sale bigote, o te está cambiando la voz, sino que son cosas que solo tú lo sabes. que solo uno va experimentando esa emoción, esa sensación de cambio, ¿no? Y así como estamos hablando de los sueños húmedos y de la menstruación, en este apartado pues también vamos a seguir reforzando eso, agregar nuevas informaciones acerca de esto también, de lo que está pasando, de cómo podemos entenderlo, de tal manera que pues las y los adolescentes, las y los jóvenes que nos están escuchando en este momento, en esta hora, a través de este programa que nos ofrece Enciclopedia Radio, pues también reflexionen y cambien como esas ideas que a veces tenemos sobre estos temas, ¿no? De decir de que, pues, si estoy en esto, porque me está pasando esto, o porque es algo malo, o simplemente porque hablar de eso, ¿cómo voy a hablar de eso si me van a castigar? O muchas cosas que pudieran pensar, ¿no? Y, pues, bueno, eso es lo que estamos hablando en este día. También hablábamos acerca de, pues, de la autora, ¿no? Rocío Barrionuevos, que nos daba también una información muy importante acerca de creencias de antepasados y cómo esas creencias han venido cambiando a través del tiempo, pero que se mantienen. Exacto. Tal vez diferente, pero hay algo que se le parece, ¿no? Y, por ejemplo, pero más adelantito voy a leerles unas anécdotas de la vida que, pues, son como que, dirán, ya son de la época de los dinosaurios, esas creencias, ¿no? Pero pues sí, de alguna manera nuestra cultura predomina fuertemente en algunos casos, ¿no? Y pues bueno, antes de continuar también vamos a darle paso, vamos a escuchar en nuestra sección, tenemos una sección de datos curiosos, vamos a escuchar a nuestra compañera Josefina, que ella es originaria del municipio de Huistán, hablante de la lengua tzotzil, nos va a dar una información, tenemos una cápsula informativa acerca de esto, de este tema de la menstruación. Ella nos va a hablar, nos va a informar, nos va a decir un dato muy importante, muy curioso de lo que pasa cuando pues las chavas están en este periodo, ¿no? La información que vamos a escuchar está en lengua, pero posteriormente cuando termine de pasar, pues vamos a reforzar esta información. Vamos entonces a escucharlo. Cuyunch cushum calal shaltechutique. Shkushu lachinos te calal shaltechutique. Hay un contracción buyavil olol. Cuchal tanzatique calal shkolique. Oyantic anzatique muyuk bushayik. Te pared muscular buteyavil olole. Back entique ojutu contracción shuhutuk. Calal te yavil olole estén lo que el huns pishpil cuchal chich. Ha cuchal prostanglandinas. Ha hun sustancia química te cuchal shak tescushul tebu vientre. Y pues bueno, ya escuchamos la cápsula informativa de nuestra compañera Josefina, que ella nos habla de la menstruación. Es un dato muy, muy importante, muy curioso. Como dicen, pues a veces estos dolores, esa sensación de dolor que dice que pasa. Entonces, pues ahora entiendo no estas cosas de por qué realmente pasa. Ahora, pues, ¿cómo? A ver, platícanos un poquito, ¿cuáles son esas sensaciones? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sienten más bien? ¿Qué emociones provoca? Pues, primeramente, no sabía, mira, la información que nos contó nuestra compañera, Josefina, no sabía que era como un pequeño parto que nosotras como mujeres vivimos, ¿no? O sea, pasamos, el dolor de la menstruación nos dice que es como una pequeña parte, el dolor que siente una mujer, en el parto. No sabía esa, no sabía esa parte, esa información. Pero en cuanto te pregunta, respondiéndolo, realmente es que cuando nosotras cambiamos de humor, o sea, pasamos por cambios de humor, es por el dolor que sentimos, pues, que sentimos en la espalda, debajo del abdomen, es como frustrante, si se podría decir, y ya cada cosa nos molesta, sentimos que nos molesta y como que reaccionamos de una forma negativa, de ahí que es algo complicado pasar esos días. Sí, no, o sea, realmente son datos curiosos porque se asimila a un parto, a un proceso de parto, dice, ¿no? Es lo que nos decía Josefina en su dato. Y pues bueno, yo creo que por eso también, y pues bueno, nosotros como en los sueños húmedos pues no experimentamos dolor realmente, no en esa cuestión, sino más bien lo que se experimenta es un gusto, ¿no? Por lo que está pasando, como que, como dirían, pues al final de cuentas, ah, ¿qué pasó? Claro. Pero pues estuvo chido, ¿no? Creo o sea, que es ¿no? casi lo contrario, en esa, pues, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Entonces, pues ahora sí que, pues como digo, pues no se experimenta ningún dolor o que creo que también hay cambios de humor porque al menos en lo que a mí o al menos en las historias que nos han mandado o en las experiencias de las y los de los chavos que pues de repente cuentan de que han pasado estos sueños y la información que nos da también, pues es como que esta sensación, ¿no? Y pues bueno, reforzando un poquito esta parte de que nos decía nuestra compañera, bueno, pues vamos a seguir hablando otros datos curiosos que encontramos a través de los artículos que me di la oportunidad de ver, que como les digo, vayan a internet y investiguen más y realmente se van a encontrar con datos realmente súper curiosos. Por ejemplo, bueno, no sé, para muchos les va a parecer extraño eso de que para los que tenían sueños húmedos en las épocas anteriores, tenían reglas muy específicas para que no les pasara el sueño húmedo. Es decir, que los padres de los adultos mayores pues sabían que había un proceso de cambio en el cuerpo, pero ellos lo tomaban como algo demoníaco, algo malo, algo que no debe de pasar o no debe de sentir un muchacho. Entonces ellos crearon unas reglas que dice que pues les decían, les obligaban a los jóvenes cuando llegaban a la edad entre los 10 años de dormir boca abajo. Esto con tal de que pues con la cabeza hacia abajo, ¿no? ¿Para qué? Para que no tenga cabida los malos pensamientos, los malos espíritus y no puedan tener este sueño húmedo. Entonces, pues la verdad es que, y otra parte también dice que esta parte no funcionaba. ¿Por qué? Porque al final de cuentas de los sueños húmedos pasaban. Entonces, era algo, pero por miedo a que tomaran represalias en contra de estos jóvenes, dice que estos jóvenes negaban que pasaban los sueños húmedos. O sea, yo no tuve sueño húmedo, a mí no me pasó. Entonces, pues se hizo otra creencia de que pues dormir boca abajo, pues ya no había los sueños húmedos. Sin embargo, pasaba. Pero ya así por miedo al castigo y todo eso, entonces pues ya ellos negaban que tenían sueños húmedos. Por temor. Entonces, y de alguna manera esta creencia pues se sigue hasta en la actualidad, porque por ejemplo, pues en mi comunidad, pues muchos padres, muchos abuelitos dicen, no, pues para que no te suba para que no sientas la presencia del demonio, pues hay que dormir así, boca abajo, para que, y no hacia boca arriba, sino porque si no te va a dominar fácilmente. Entonces, pues esos son datos como curiosos que encontramos, sí, ¿no? Como lo relacionan, como algo malo. Sin embargo, no es nada malo, es algo natural del cuerpo. Claro, ¿no? Claro. Pues fíjate que en algunos lugares, justo como te decías, que la menstruación en épocas pasadas se consideraba como algo demoníaco. Pues fíjate que también en algunos lugares acudían por creer que la acudían con a curanderos por creer que la menstruación era algo diabólico o como una maldición que le fue dado a la mujer y buscaban liberarse de eso, vaya creencia que tanto afectaba o sea, el pensamiento, ¿no? Pues la gente lo tomaba en serio, pero pues algo muy importante aquí es que la menstruación no es ninguna maldición ni algo diabólico, nada, nada, nada, nada, nada que ver con eso. E incluso siento que la menstruación es como una bendición, no es una maldición, es una bendición incluso, porque pues nos da una gran oportunidad para crear otro ser, ¿no? O sea, esa chance que tenemos, ¿no? Y pues eso, realmente todo lo que la información que nos diste, que nos compartiste, es muy importante y muy, como que muy curioso. Sí. Amiga Ceci, lo que tú decías, de que, por ejemplo, todo lo que pasa, el proceso de la mujer cuando experimenta la menstruación, pues, en realidad, pues sí, o sea, no es una maldición, como tú ya bien decías, ¿no? De que, pues, son cosas naturales del cuerpo que por algo pasan, ¿no? Uh-huh. Por algo, por ejemplo, para concebir vida, para tal vez para regeneración del cuerpo interno. Entonces, pues muchas cosas tienen un porqué, ¿no? Entonces no es algo como algo malo, lo que también les Para pasa a las nada. mujeres, que tiene mucha relación también con la creencia, con las cosas de los hombres, ¿no? Porque los sueños húmedos también es relacionado con una maldición, y lo de las mujeres también. Entonces, pues como que tiene mucha, ¿por qué? ¿Por qué será? ¿Será porque sale del cuerpo, por algo Así es. que son sensaciones y experiencias? A lo mejor, porque por ejemplo, en este cambio, pues, de decir, pues también me sale barritos, me sale bigote, y como eso también es parte de, y ya, entonces, Así pues es. eso. Así es, pues seguimos en el siguiente bloque. Pues ahora sí, es hora de ir a un corte informativo, pero ahorita regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Esta salud es tu vida. Estamos pendientes de tus mensajes al 967-67-93532. Enciclopedia Radio. Volvemos. Enciclopedia Radio está de vuelta. Radio 1, 760 en Facebook. Ya regresamos a Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Hoy estamos hablando sobre la menstruación y los sueños húmedos. En los bloques anteriores pudimos escuchar una definición de los sueños húmedos y la menstruación. Algo muy importante que resaltar es que es normal. Como ya les he venido repitiendo, pues que no es objeto para sentirse avergonzados o para burlarse de alguien, pues no nos olvidemos que estos cambios los pasamos todas y todos, ni sin, en, sin, sin ningún en excepción. Y un dato muy interesante sobre la menstruación es que en tiempos pasados la mujer se guiaba de las fases lunares para saber cuándo empezaba a menstruar y si tiene sentido. Porque en promedio global la menstruación llega cada 29 días y el ciclo lunar dura 29.5 días. Aunque esto no significa que el ciclo lunar tenga que ver algo con la menstruación. Nada más que van como que coinciden de tiempo, ¿no? Así que la mujer se basaba en eso en tiempos anteriores, porque ahorita podemos encontrar hasta aplicaciones para poder calcular el ciclo menstrual. Y lo que en lo personal me ha ayudado bastante. Porque es como muy incómodo que te agarre desprevenida y que no lleves ni una toalla en la bolsa, pues realmente es algo muy, muy, muy feo. Pues como les comento ahorita, incluso hay aplicaciones que nos ayudan a contar o a ver el tiempo en que nos viene la menstruación. Sí, realmente muy interesantes esos datos, ¿no? Culturales, ancestrales, que ciertos acontecimientos de nuestro cuerpo tienen que ver con la naturaleza, incluso, ¿no? Claro. Con lo natural, con he escuchado también de que la menstruación lo relacionan con los eclipses lunares, ¿no? De que, pues, una mujer que está menstruando no puede, cuando hay eclipse, pues, se tiene que esconder, porque si no puede quedar estéril, o si no, puede Oh, tener otros efectos, creencias bien sí, fuertes. otros efectos dentro de la mujer, ¿no? Y pues son muchas cosas que es como la luna que lo relaciona, ¿no? ¿Cómo es que exactamente cae, ¿no? O sea, tal vez en algún momento sí puede generar una duda, ¿no? ¿Pero por qué? Sí. ¿Cómo? ¿Será que sí tenemos mucha coincidencia? ¿O será que realmente la luna y las mujeres, Se llevan. Se llevan, ¿no? O hay un efecto allí, ¿no? Porque exactamente cuando cambian las fases cuando es luna llena, es cuando pasa, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, pues, así, y como la luna, haz de cuenta como que la luna también tiene sus fases de crecimiento y días así, y pues la mujer también, ¿no? O sea, tiene un día Claro. de fecundación, de madurar el óvulo, o sea, tiene un proceso, entonces, pues, tal vez porque es similar, ¿no? O sea, Sí, sí, pasa, sí. tal vez por las investigaciones hechas, entonces, pues eso. Exacto. Y bueno, nada más recordarles a todos ustedes que nos están escuchando en esta hora a través de la frecuencia de Enciclopedia Radio. Recuerden que es sin pena, sin miedo hablar esto. Y pues a nosotros también nos da muchísimo gusto compartir con todos ustedes que nos están, ya sean padres, madres de familia, o inclusive pues si hay adolescentes que les gusta escuchar este programa, pues este es meramente informativo, también para que ustedes conozcan y sepan sobre su cuerpo, ¿no? Cualquier cosa. Pues también vamos a estar compartiendo tal vez otros temas más adelante, ¿no? Este programa, pues hablábamos, estamos hablando exclusivamente de sueños húmedos y lo que es la menstruación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me pasa? Esta sensación de extrañez cuando estoy dormido, que sueño cosas, que sueño cosas bonitas, ¿no? Entonces, pues que de alguna manera pasa algo con mi cuerpo, inconscientemente, quiera o no quiera, ¿no? Pasa, y lo mismo. Entonces, pues eso. Y pues nada, pues simplemente, en base a los usos y costumbres, como ya bien hablábamos también, de que, pues, hablar de esos temas no nos hace malas personas, no nos hace, claro, como blasfemar sobre nuestro cuerpo o sobre nuestra familia o sobre nuestra comunidad, nada que ver, que por el contrario nos informa, nos hace mejores y sobre todo tomar mejores decisiones, porque imagínate si hacemos caso a esa creencia, ¿no? De decir, de que, ya tuviste tu sueño húmedo, entonces ya es hora de que te busques mujer, si no te vas a volver loco, si no te vas a morir de no sé qué. Entonces, son cosas que he escuchado en la comunidad y de repente, ¿cómo? O sea, tengo que si ya me entró la muchacha, pues entonces ya hay que buscarle marido. Porque si no, se va a echar a perder y luego ya no va a dar hijos y no sé, tantas cosas, ¿no? Entonces, pues, como que son cosas que no deben existir, que sí hay que cuidarnos, en efecto, pero también, como que aprender a entender por qué pasa, cómo cuidarnos, cómo mantener la higiene en nuestro cuerpo, porque pues son un proceso, muchos cambios que pasan durante la adolescencia, pero sobre todo en estas cosas, entender por qué nos pasa, cada cuánto nos pasan, como decíamos, los sueños húmedos, en realidad, pues hay personas que en repetidas ocasiones les pasa, pero también hay personas que solo una vez o dos veces, muy pocas veces, entonces pues también, pero son cosas naturales del cuerpo, que así fuimos programados desde el principio, entonces pues nada, ningún ritual, nada puede hacer cambiar eso, porque es natural, ¿no? Exacto. Es algo que pasa, es como enamorarte, pues sí, lo puedes controlar, sí, ¿no? Sí, exacto, pero... Pero en este caso, pues no puedes agarrar y decir, cortar algo dentro de tu cuerpo para que no, exacto, no sabemos el control. Cómo, exacto, no tenemos el control de eso, es algo inconsciente, exacto, es algo que sí pasa, es inconsciente porque pues, los sueños húmedos pasa cuando estamos dormidos, ¿no? Cuando todos estamos en el quinto sueño y ya de repente despiertas y algo pasó en mi sueño y despiertas y te das cuenta, ¿no? De que pues algo ha salido de tu cuerpo y no es orina, entonces pues son cosas, lo mismo en la menstruación, de repente estás jugando fútbol, básquetbol, claro, una niña está jugando incómodo. Su muñeca y de repente pum, sale, ¿no? Entonces pues es algo sí. que que te agarra en medio de la calle, en serio, sí me pasó una vez que me agarró, o sea, iba yo caminando, pero no iba preparada y de repente siento que pues que ya me había manchado, sentí como, o sea, no, esa experiencia bien fea. Sí, claro, sí. Me imagino como, claro, pero ahora como qué decías, hago, trágame tierra, ¿no? Claro. Y escúpeme claro. En Cancún, ¿no? Entonces, pues eso, esas cosas que pasan en la vida real y pues bueno, que estas creencias o estas prácticas culturales en base a los usos y cosas, no nos cambie o no nos transforme, no nos haga una persona, hay que ser nosotros mismos, así ¿no? Es. De decir, necesito ayuda, necesito consejo, necesito entender qué es lo que está pasando, por qué me está pasando, porque hasta eso, pues sí, para muchas personas tal vez les da miedo, les da temor, qué es lo que esa nueva experiencia, ¿no? Y recordemos que también decíamos hace rato al inicio de que, pues, los sueños húmedos es el inicio de un nuevo cambio en la vida, es el inicio de una nueva etapa, que dejamos de ser niños para pasar a ser adolescente. Y ahí cambia básicamente todo, ¿no? Cuando un niño de 10 años tiene su primer sueño húmedo, es una señal de cambio en la vida, ¿no? Porque a partir de ahí le empieza a gustar otras cosas, le empieza a cambiar amistades, ya no le importa, tal vez si juegue todavía cosas infantiles, pero de ahí como que de repente pues ya no quiere, entonces pues son momentos de muchas cosas, ¿no? Entonces ahí empieza a cambiar también las emociones. Y lo mismo que en las chavas, ¿no? Claro. Cuando llega la primera menstruación, pues ya también es un cambio, algo Ay, ha cambiado, bastante, ya, algo bastante. Ha cambiado, entonces pues básicamente es un proceso, es el inicio de un cambio, ¿no? como también cuando uno llega a la vejez, ¿no? Que deja de igual tanto los hombres como las mujeres, pues como que cambia otra vez, hay un proceso de cambio ya para pasar a dejar de ser jóvenes, dejar de ser adultos. Así es, Entonces, pues así es. son Otros otros cambios, procesos. son otros procesos. Por ejemplo, en la adolescencia, pues tenemos un comportamiento distinto. Cuando ya son adultos, pues un comportamiento más serio, Exacto, ya más agarran formal y todo. carácter. Ajá, entonces, pues, ya cuando uno es viejito, pues ya también son otras cosas, ¿no? Sabios. Son, entonces, esto es, eso hay que entender de que es algo natural, algo que pasa, algo que, como digo, indeseable, es como también como la muerte, ¿no? Que algo que Ah, no puedes evitarlo, claro. pasa porque pasa, independiente de, no puedes decir que es cosa del diablo o así, Sí, ¿no? O sea, es lo mismo. lamentablemente. Entonces, Sí. eso. Y pues, como digo, pues no se trata tampoco de exhibir. Recuerden que estamos compartiendo Así es. historias, nuestras vidas, nuestras experiencias. No estamos exhibiendo nada. No estamos exhibiendo nuestro cuerpo, en este caso mi cuerpo, el cuerpo de Ceci o el cuerpo de los que hace rato nos contaban su historia, ¿no? Entonces, Exacto, no estamos yo. exhibiendo nada de eso, sino al contrario, lo que queremos es compartir con ustedes y que Exacto. ustedes tengan las herramientas para que pues puedan defender su cuerpo y sobre todo cuidarlo. Entonces Exacto. eso, ¿no, Y Ceci? sí, claro, y también romper esos miedos que hemos venido teniendo, ¿no? Esos miedos de que alguien sepa qué nos está pasando, ¿no? Pues Sí, exacto. Entonces, pues eso es también y entrar en confianza, sobre claro. todo en esta parte, ¿no? Se trata Así de es. agarrar confianza y como les digo, pues nosotros somos nosotros somos sus amigos, sus cuates, como ustedes lo quieran Tomar. entender, tomar, como dice la chaviza. Entonces, pues son cosas. Y pues nada, recomendarles de que tenemos una página, no sé si. Así es, tenemos la página de Facebook de Yotam Balam. Les invitamos a que nos visiten y que puedan encontrar muchos videos, donde puedan ustedes conseguir mucha información acerca de lo que estamos hablando ahorita. Y Sí. Incluso así también es. podemos, pueden ahí dejar sus comentarios en los videos, Claro, ¿no? De claro. decir, para que, y nosotros estaremos atentos a Así ustedes. es, así es. Pues llegamos al final de este programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Les deseamos una excelente tarde. Sigan sintonía de la XRA Radio 1. Yo soy Cecilia Pérez Hernández. Nos escuchamos en la próxima emisión de Enciclopedia Radio. Infórmate, reflexiona y actúa. Es tu salud, es tu vida. Enciclopedia Radio se cierra por hoy. Datos y nuevas experiencias en nuestra próxima emisión. Nuestro buzón queda abierto para enriquecerlos con tus comentarios. Radio 1, 760 en Facebook. Enciclopedia Radio. Un espacio para la ciencia en Chiapas. Por Radio 1.